tiempo completo. Pero bueno, tampoco cabe. Te ayuda a hacer cosas. Claro. Bueno, la idea, pues, en esta vez, pues, vas a tomar un curso dirigido que es el de procesamiento de leches. Pues la idea es como darte en el día de hoy un inicio de cómo va a ser el módulo, cómo lo vamos a dirigir, cómo va a estar enfocado, para que obviamente lo puedas entender un poquito más, porque a veces se nos complica el entrar en una. En este tipo de formación virtual a veces uno se siente como información muy fría, porque a veces no se siente como el acompañamiento que es debido, muchas veces uno se siente como muy solito. Entonces la idea también es como que no te quedes así como sola en este tipo de procesos. Pero usted me ha aumentado los trabajos, cuentas, hasta lo que vi ayer. ¿Por qué? No. Ya veo que por aquí apareció otro. ¿Cuál otro? ¿A dónde? Apareció actividad 1 y actividad 3. Ay, no, qué pena, es que estaba haciendo una mejora. No, no, no, no, no. Esa es la actividad 1, no te preocupes, que es que le hice, estaba aquí editándolo y se me olvidó ocultarlo. Es solamente la actividad 1. No te preocupes por eso. Qué pena. Bueno, te voy a mandar un enlace porque lastimosamente no puedo abrir aquí mi. No te puedo compartir pantalla, no sé por qué. Estoy aquí todo, esto está todo extraño en el día de hoy. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por. Adrián, ¿cuánto es que dura este curso? Este curso va hasta el 12 de septiembre. Ay, perdón, 18 de septiembre. 18 de septiembre tenemos que estar al día. Veo que son demasiadas actividades que planteé, entonces por eso también quería como conversar contigo cómo te sentías de tiempo, porque me gusta que el estudiante no se sienta muy atorado con actividades, sino que lo que aprenda lo aprenda bien, ¿sí? Que lo logre los objetivos. Lo que me interesa es que logre los objetivos. Bueno, espérate un momento, que esta vaina no me quiere abrir. No sé, es que está en el día de hoy internet ha estado malísimo. Y aquí en mi casa, Santa Rosa, sí. ¿a cuántas horas está Santa Rosa de Medellín? Pues ahorita y media en buen vehículo. Malito, 2 horas. Adelante. Ay, Dios. Ayer salí de esa actividad en la que estaba, salí como a las 6, con esa lluvia llegamos acá a las 8:30. Ay, Dios. No, bastante. Espérate un momento. Bueno, yo creo que te voy a pedir un favor, porque no me quiere abrir esta plataforma acá. ¿Puedes Bueno. ingresar a plataforma, por favor? Sí, espero. Listo, Adriana. Listo, vas a buscar en la sección de anuncios. Sí. Y vas a buscar el tercer anuncio que te dejé. Que dice, apreciado estudiante, te dejé un mapa conceptual para que lo revises. ¿Lo Acceder al pusiste? mapa conceptual. Exacto, accede al mapa conceptual. Que mientras me abre esto, pues se acaba nos da las 10 de la noche, no quiero eso. Listo, ya me abrió. Bueno, entonces aquí tú puedes observar cómo está organizado el programa de procesamiento de leches. Tiene unos pasos ahí a seguir, unos pasos para iniciar, una propuesta evaluativa y los contenidos. Vamos a iniciar por el centro. O sea, ¿cuáles son los pasos a iniciar? Recuerda que antes de iniciar cualquier programa con la Católica, hay que realizar una evaluación diagnóstica previa. Esa evaluación diagnóstica previa, ¿dónde la encuentras en plataforma? La vas a encontrar en la sección. Espérate un momento. En la sección carpeta semana 1 y vas a encontrar el archivo descargable. ¿La pudiste identificar? Ingresa por favor en la sección donde dice contenidos del curso. Carpeta semana 1. Y me vas a decir qué estás viendo en estos momentos. La unidad 1, Ajá. Dice carpeta semana 1. Sí. ¿Qué estás viendo? La unidad 1. Sí. Proyecto de recursos. Ajá. Foro calidad de la leche. Ajá. Actividad 1. La siguiente actividad propuesta por la semana 1, número 1. Ajá. ¿Y no estás viendo la evaluación diagnóstica? No, como que no. No, no. Ah, perdón, te dije que no era. Carpeta de evaluación diagnóstica. Es contenido de curso, evaluación diagnóstica. Discúlpame ahí. Contenido de curso y vas a encontrar una carpeta que dice evaluación diagnóstica. Te dice estudiante, la conducta de entrada es una actividad preliminar que da cuenta de sus aprendizajes previos sobre los temas del curso. Entonces abres esa carpeta y vas a encontrar evaluación diagnóstica previa, procesamiento de leches, ¿cierto? Y vas a encontrar un foro que se llama foro 1, conducta de evaluación diagnóstica previa. Entonces, esa evaluación diagnóstica, obviamente, hay que desarrollarla antes de iniciar las actividades. ¿Por qué? Porque eso nos da cuenta de qué es lo que sabes del tema. Eso me va a ayudar muchísimo para poderte orientar en temas que de pronto ya tú sabes para qué lo vamos a repetir. Y también en profundizar en algunos temas que tú requieras fortalecimiento. Esa es la razón de ser de esa evaluación diagnóstica. ¿Para Listo. cuándo hay que entregarla? Te doy plazo para que me la entregues a más tardar el lunes. ¿Listo? Listo. Para poder iniciar con todas las de la ley. Bueno, revisando, siguiendo con el mapa conceptual, vamos a seguir con una exploración de contenidos. En este momento tú ya estás explorando los contenidos. ¿Dónde encuentras siempre los materiales de estudio? Los materiales de estudio los vas a encontrar en contenidos de curso y cada semana yo te voy a ir dejando una carpeta en donde van a estar todas las actividades a desarrollar y los contenidos de lectura. Obviamente también te voy a dejar material anexo de consulta en los foros en los cuales vamos a participar, que más adelante te voy a decir cuál es la propuesta evaluativa y que ahí hay unos foros. ¿Listo? Sí. Entonces, cada carpeta tiene un rótulo que dice semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4. En cada carpeta encuentras los documentos de estudio, el enlace de la actividad que tienes que presentar, encuentras igualmente el documento que tienes que hacer, el documento guía, el enlace para un foro, en algunas semanas hay que presentar un foro, otras veces no. Quiero es que sea una conversación así por Skype, que tú puedas contarme qué lograste y qué no lograste en cada actividad y los refuerzos que yo te pueda entregar con respecto a esas actividades que tú realizaste. Y lo último, una guía para el proyecto final. La guía para el proyecto final la vas a encontrar en la carpeta semana 1. Sí. Esa guía de ese proyecto final. ¿Cómo se Simplemente, llama? Proyecto de curso. sí, se llama semana, buscas carpeta semana 1 en contenido de curso Ajá. y encuentras un enlace que se llama proyecto de curso. Sí, ya. ¿Qué es el proyecto de curso? Que te va a quedar de papayita porque estás trabajando en la parte de granjas. Es la visita a un hato y vas a ir, un hato lechero, puede ser un hato ganadero. Si hay posibilidad si tienes allá ganado doble propósito, pues lo puedes hacer. No hay ningún problema. Es una visita al hato lechero en donde vamos a identificar cuáles son los criterios de calidad de la leche para poder ser tratada en procesos posteriores. Por ejemplo, ¿qué le hacemos a la leche con a la vaca para hacer prueba de mastitis? ¿Cómo es el proceso de ordeño? ¿Qué control de calidad se le hace a la leche después de que se ordeña? ¿Qué procedimientos se le hace a la leche cuando se ordeña? Luego de que se hace el ordeño, ¿qué se hace? Hacer toda una visita secuencial que tú me puedas hacer en un relato, me puedes tomar fotografías, me puedes hacer un video, me puedes hacer una presentación en PowerPoint, como tú quieras. Lo importante es que tú me digas qué está pasando o qué se hace en un hato lechero. Desde que se trata al animal, se extrae la leche, se hacen unas pruebas de control de calidad, igualmente las pruebas de plataforma, que se hace en esa etapa de ordeño y extracción de la leche, de la obtención de la leche. Ese proyecto de curso me lo tienes que entregar antes del 12 de septiembre. Listo. Digamos que el 12 o 13 de septiembre para yo revisar. Sí, Listo. listo. Ok, bueno, Luego, vamos con otra partecita, la presentación del foro de bienvenida, pero eso es un formalismo, o sea, simplemente eso es una cosa que nos piden, que el estudiante se presente en el módulo. Vas a tener, encontrar en el foro, en la sección de foros, vas a encontrar, por favor dirígete a la sección de foros, foros de debate, vas a encontrar un foro que dice foro de bienvenida. Sí, ¿Ya lo encontraste? ya. Listo. Ahí está mi mensaje de bienvenida. Dice mi presentación. Simplemente te presentas y ya, pues si tiene. Ah, igualmente, si este foro también lo podemos utilizar. Por si de pronto tienes alguna urgencia, alguna necesidad o algo así, me puedes escribir tranquilamente. Este foro queda abierto para que sigamos conversando abiertamente sobre algo que no tengas claridad con respecto a las actividades. Queda también como foro de dudas e inquietudes. ¿Listo? Ajá, listo, bien. Ok. Bueno. Entonces, si seguimos con lo siguiente. Los acuerdos y normas de convivencia y aprendizaje, mi famosa ANCA. Entonces, ¿qué son? Primero, asistencia a plataforma, tener una asistencia continua a plataforma al menos 3 veces por semana, porque yo voy colocando información, datos, juegos. Me gustan mucho los juegos en internet, por si no sabías. Y me gustan mucho los simuladores en internet. Entonces te voy a poner una serie de juegos para que tú vayas ambientándote un poco, como que si de pronto no tienes la capacidad de estar en la casa revisando videos y un montón de cosas, te voy a poner unos pequeños juegos y unos pequeños simuladores sobre manejo de hato lechero, sobre producción láctea. De hecho, en estos tipos de encuentros sincrónicos, que es eso, la segunda parte de nuestros acuerdos y normas de convivencia y aprendizaje, en estos encuentros sincrónicos por Skype, voy a mostrarte con apoyo de los simuladores que tiene la Católica. ¿Tú ya trabajaste con los simuladores de la Católica? No. Listo, te vas a estrenar. Te vas a estrenar conmigo en los simuladores. Entonces, vamos a utilizar los simuladores de la Católica en la parte de producción de leche para que tú identifiques algunos procesos de fabricación de algunos productos, porque el objetivo de este módulo o de este programa de procesamiento de leches es que tú puedas identificar qué puedes hacer con una leche. Si puedes hacer un queso, un yogur, una mantequilla, una leche fermentada, una bebida láctea, un postre. O, Ay, to sí. o todo lo que a ti se te antoje. A mí me gusta mucho la creatividad del estudiante y de hecho las actividades que están planteadas, hay algunas que son muy teóricas, hay algunas que son prácticas. Yo trato pues que sean como 50 y 50. Que hagamos las cosas evidenciando las cosas bien, pero con un soporte teórico que valga la pena. Listo. Entonces, asistencia a las sesiones sincrónicas. Quiero que me digas a qué horas te queda fácil para los encuentros sincrónicos. Me queda fácil como a las 8. 8 de la noche. Sí. Listo. ¿Qué días? Bueno, dijera una semana. ¿Qué día fue? No, me toca ir pidiendo porque ya es algo más tarde. Normalmente mi horario es hasta las 6, pero es algo más tardecito. Ponemos un día así, tipo jueves. Sí, jueves o martes. Jueves o martes, listo. De todas maneras, yo te pongo en plataforma mensaje, un anuncio. Juliet, nos encontramos el martes. Si puedes, por favor, me escribes. Ajá, Listo, sí. entonces, listo. Jueves y martes a las 8 de la noche. En esas sesiones, entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar en esas sesiones? Vamos a realimentar las actividades que vamos a ir presentando. Y vamos a fortalecer un poco esos conceptos que tú de pronto tengas muy poco claros para que obviamente salgan las cosas bien. ¿Listo? Lo otro, ser muy inquietos. Investiga, pregúntame, busca en la biblioteca de la universidad. Si no tienes acceso a la biblioteca de la universidad, me dices, por favor, yo gestiono con mi coordinadora entonces para que te den acceso. La universidad tiene muy buenas bases de datos de información que puedes aplicar a ellas, más la información que yo he puesto en plataforma, he puesto algunos videitos, de hecho este mis... ¿Cómo? Sí, yo vi hoy un. Ok. De hecho, este mapa conceptual se sigue enriqueciendo. O sea, voy a ir poniendo videos porque este mapa es interactivo. O sea, yo desde mi casa puedo estarle editando cositas y poniéndole videos, enlaces a recursos que va a quedar para ti, para que tú lo puedas utilizar cuando quieras. ¿Sí? Bueno, lo otro, respetar los derechos de autor. Es algo pues que nos piden en la universidad. Entonces, cualquier actividad que tú presentes, la bibliografía adecuada con normas APA, citar muy bien las fuentes bibliográficas, que tú nos puedas decir, bueno, parte es contenido mío y parte es contenido de otro señor, ¿sí? Para que no vayamos a tener problemas ahí de que, ay, no, es que usted está robándose contenido de otro señor. No, que quede muy claro eso, que está citando a un autor que tiene unos contenidos específicos y que tú también puedes construir los tuyos. ¿Listo? Bueno, ahora vamos para la columna de la parte derecha que dice la propuesta evaluativa. ¿Qué es lo más que me ayuda? ¿Qué es? Prácticamente la propuesta mía son tres talleres, el portafolio. Vení, es donde está que no la veo. ¿Cuál? La propuesta es. La propuesta evaluativa está en el mapa conceptual. Vas a encontrar, te voy a explicar dónde las encuentres. Entonces, te explico en general en qué consiste la propuesta evaluativa. Son tres talleres, un portafolio, una evaluación y el proyecto final, ¿sí? Los talleres, ¿cómo se refuerzan? Pues obviamente con la participación en los foros y las sesiones sincrónicas en Skype. ¿Dónde los encuentras? Bueno, te vas a buscar al lado izquierdo superior. Sí, lado izquierdo del mapa conceptual vas a encontrar algo que dice los contenidos, ¿cierto? Sí. Entonces, cada carpeta tiene lo siguiente. Entonces, carpeta 1, vamos a trabajar todo el tema de lo que es el ordeño, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluación diagnóstica. El taller número 1, ¿dónde lo vas a encontrar? Entonces, en plataforma vas a buscar la sección tareas. Y dice actividad semana 1. Listo. La abres, por favor. ¿Qué sale? Elaborar un mapa conceptual con los términos definidos que hayan comprendido en las unidades 1 y 2. Exacto. Entonces, ¿qué es? En la carpeta de la semana número 1, tú vas a encontrar dos materiales de estudio, que es unidad 1, unidad 2. Lees esa información, vas a extraer los conceptos que más hayas entendido del tema y lo que no hayas entendido también, y vas a elaborar un mapa conceptual. Es lo mismo que te estoy presentando en estos momentos. O sea, lo que tú estás viendo en mi mapa conceptual es lo mismo que tú tienes que presentar, pero enfocado a lo que viste en el tema 1 y número 2. Los temas número 1 y número 2. Listo. Vamos a participar en el foro La calidad de la leche. Entonces, ¿dónde encuentras ese foro? Ese foro lo vas a encontrar en la sección foros de debate. Por favor, lo buscas, foro de debate, y dice la calidad de la leche, ¿cierto? Foro la calidad de la leche, ¿lo puedes ver? Sí, ya lo vi. Ok. Entonces, ese foro que dice la calidad de la leche tiene un objetivo, que es primero, revisamos los contenidos de la carpeta 1. Vamos a revisar qué son los procesos de ordeño y la calidad de la leche. Y vamos a debatir cuáles deben ser los criterios de calidad para obtener leche higiénica y apta para el consumo humano. Las instrucciones, simplemente es leer un estudio de caso, un pequeño párrafo, en donde se muestra una situación de una señora que produce leche en su hato, es una campesina, y que le entrega la leche a un centro de acopio. Y que prácticamente le están devolviendo la leche porque está presentando procesos de acidez muy altos. Entonces, la propuesta para este foro es que tú identifiques o que nos plantees o que me plantees cuáles serían las alternativas de solución para evitar de que la señora no siga entregando leche ácida. ¿Qué cosas tiene que hacer la señora para que la leche salga lo más higiénico posible? Listo. Ahí está como el tiempo en el que lo veo esperar. Sí, claro. ¿Dónde lo encuentras? Lo vas a encontrar en la sección calendario. Sí. Entonces vas a encontrar que el día 29 de agosto debes entregar ese foro 1. Sí. ¿Lo logras identificar? Sí, ya lo vi. Ok, 22 ha iniciado. Y Ajá. el 29 finaliza. Ya el 30 iniciamos la semana 2. Que más adelante te muestro cómo está organizado ese calendario. Listo. Luego vamos a buscar también la carpeta semana 2. Todavía no está visible para ti porque no hemos iniciado la carpeta 2. Sí, es poco a poco como lo vamos a ir organizando. ¿Qué vamos a ver en la semana 2? Es las características físico-químicas de la leche y la introducción a leches fermentadas. ¿Qué son las leches fermentadas? El yogur, el kefir, el kumis, algunas bebidas lácteas fermentadas. Vamos a tocar todo ese tema de las bebidas lácteas fermentadas, las leches fermentadas, cómo se hacen, cuáles son los procesos de fabricación y cómo se formulan esos productos. Listo. La actividad número 2, ¿en qué consiste? Te voy a mostrar en qué consiste. Simplemente es que vamos a hacer un yogur. Ay, ¿Te suena la idea? sí me suena Chévere. mucho. Exacto. La idea es que tú apliques lo que estás viendo en el curso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en la semana 2? Simplemente en la semana 2 vamos a hacer, espérate un momento, que tengo acá un problemita. Yo te muestro acá la actividad. Un momento que no me permite acá mirar. Ay, Dios. No, no me sale. No es que no me está permitiendo mostrar acá, se demora mucho en cargar. Pero simplemente, ¿qué es? Vamos a elaborar un yogur. Y en ese yogur, entonces tú vas a encontrar en las actividades, pues de todas maneras está oculto, yo te lo voy a poner visible. Dame un momento, por favor. Contenido. No, en tareas. Recuerda que todas las tareas, los talleres los vas a encontrar en la sección tareas. Entonces, cada vez que tú te vayas a remitir, ve cuáles son las tareas que tengo que entregar. Entonces, te vas a remitir en las herramientas del curso, en donde dice tareas, ahí vas a encontrar activas las actividades que tienes que desarrollar. Listo. Pues espérate un momento que esto no me quiere abrir. Dale. ¿Qué dice actividad semana 2? Sí, actividad semana 2. Pues espérate, yo. Sí, igualmente tú las puedes encontrar en la carpeta. Listo. De esas dos formas, las encuentras en la sección tareas si quieres remitirte a qué tareas te tocan. O en toda la. En lo que es el. Perdón. Todo lo que tenga que ver con módulos de curso, en las carpetas lo encuentras. O en las tareas. Igualmente lo vas a encontrar ahí disponible. O sea, por esos dos medios tú puedes acceder a la información. A Listo. ver, yo miro acá. Yo creo que ya te la. Ya está visible, ¿cierto? Sí, ya. Ok, ábrela, por favor. Listo, listo. Resuelva el siguiente problema de normalización de la ley. Ajá. Entonces, si ahí hay un directo de un casero fácil. Ajá. Y ya abajo está la guía de elaboración. Ajá. Exacto. Entonces, ¿qué es? Primero es un problemita pequeño, pues, para que tú aprendas a estandarizar leches. No es nada del otro mundo, es una cosa muy sencilla. Y obviamente que tú puedas elaborar el yogur, que tú puedas mostrarme la aplicación de buenas prácticas de manufactura. La forma como tú vas fabricando el producto que me muestres puede ser fotografías, puede ser un video, puede ser un relato, puede ser una presentación en PowerPoint, que tú me muestres que evidenciaste la fabricación del producto. Ah, bueno, antes de que se me olvide, entonces, consíguete termómetro, consíguete un pequeño tubo de ensayo, que eso no te vale más de 2.000 pesos, y obviamente la indumentaria para manipulación, que es gorros, tapabocas, una bata de color claro. ¿Por qué? Porque yo quiero que evidencies toda esa parte de apropiación de BPM. ¿Listo? Listo. Bueno, ahora vamos para la semana 3. En la semana 3, ¿qué vamos a ver? En la semana 3 vamos a ver algo que se llama los quesos y los postres lácteos. Entonces ahí vamos a ver cuáles son las variedades de quesos, cómo se hacen los quesos, cómo se hacen los postres. Ahí vamos a encontrar un montón de información sobre el tema. ¿Y qué tenemos que entregar? Ah, bueno, se me olvidaba en la carpeta semana 2. Entonces hablamos del taller número 2, que era la estandarización de una leche y el yogur. Y hay que entregar el portafolio. ¿Dónde encuentras el portafolio? El portafolio lo vas a encontrar en la sección tareas. ¿Qué es el portafolio? ¿Tú has hecho ya portafolios? Sí, ya. Ok, entonces no tengo pues necesidad de recordarte qué es. Listo. Pero en sí, ese portafolio nos va a servir mucho para realimentación y para identificar en dónde estás bien y en dónde estás mal. Listo. Entonces, en la carpeta semana 3 vamos a hablar de los quesos y los postres lácteos. Vamos a identificar cómo se hace un queso, cuál es el proceso de fabricación, cuáles son las materias primas que se utilizan. Obviamente no vamos a hacer quesos, a no ser de que tú quieras hacerlo. De pronto, sí. ¿Quieres hacer un queso? Pues yo no tengo ningún problema, pues lo podemos hacer extracurricular y no hay problema, y eso te lo valgo pues como contenido de curso, siempre y cuando quede bien evidenciado la parte de BPM y el proceso productivo. De hecho, no es nada del otro mundo. Si tú te puedes conseguir la leche y el cuajo, no hay ningún problema. Leche, cuajo y un poquito de cloruro de calcio. Ajá. No tiene pues nada del otro mundo, pues se puede hacer. Ah, bueno, y sal. ¿Y qué más necesitaremos? Sedazo, un sedazo y un molde pues que tú puedas utilizar para prensar el queso. Pero no tiene pues una cosa de ciencia pues altísima. No tiene ningún problema pues. En esa semana 3 vamos a entregar entonces el taller, que es la elaboración de un queso. No, perdón. No vamos a hacer un queso, vamos a hacer un postre lácteo. Vamos a hacer arequipe. Sí. Listo. Ya lo viste. Ya lo viste ahí en la unidad 3. Entonces vamos a Sí. hacer un arequipe. Entonces, si quieres, puedes hacer el queso. Yo no tengo ningún problema, ¿sí? Dices, profe, yo quiero hacer el queso. Listo, dale. A mí me gustan los estudiantes inquietos, ¿sí? Pero si quieres, puedes hacer simplemente el arequipe. Entonces ahí te muestro todo el derrotero del arequipe. Y hay un apartado también que es un poco de normatividad alimentaria. Vamos a identificar el decreto 02310. Lo vas a buscar en el INVIMA. Y vas a buscar todo lo que aplique a una serie de productos que yo te pongo ahí en un listado, que es una leche fluida. ¿Qué más? Arequipe, yogur, queso blanco. Ajá. Vamos a identificar cuáles son los parámetros de calidad de esos productos. El decreto 02310 es el que me explica o me describe cuáles son los parámetros de calidad que debe cumplir ese producto a nivel físico-químico y a nivel microbiológico. ¿Listo? Eso es Ajá, listo. muy importante porque muchas empresas acá no tienen en cuenta esa normatividad y sacan cualquier producto y no cumple con nada, ¿sí? No cumple ni con los parámetros de estandarización nutricional, ni la parte microbiológica, ni la parte físico-química. Son muy pocos los que cumplen eso. Pero eso no es ni siquiera problema de ellos, es problema de los sistemas de alimentación de las vaquitas, que no generan la leche con la calidad suficiente, entonces se resiente un poco la calidad del producto final, ¿sí? Claro, sí. Por último, en la carpeta semana 4 vamos a hablar un poquito de procesamiento de grasas lácteas, cómo hacemos crema de leche, cómo hacemos mantequilla. Yo no me la preparo. ¿Cómo? La número 4 no la tengo. ¿No la tienes activa? No. Espérate un momento, yo te la activo. Espérate un momento. Contenido del curso. Yo te activo la carpeta. De hecho, en la carpeta semana 4, ¿qué vas a encontrar? Simplemente vas a encontrar los dos materiales de estudio. Ya está activa. Vas a encontrar los dos materiales de estudio, porque simplemente lo que tienes que entregar es el proyecto final, que es la visita al hato lechero y el portafolio número 2. Recuerda que el portafolio se entrega al uno a la mitad del curso y el otro al finalizar. ¿Listo? Ven, eso me aparece como proyecto de curso. ¿Cómo? No actividad 4, sino es el proyecto de curso. No. No me aparece en curso todo. ¿No te parece que? La semana 4. Sí, debe aparecerte en contenido del curso, semana 4. Revisa de nuevo. Contenido del curso y vas a buscar carpeta semana 4. ¿Sí lo Ay, ves? ay, sí, Listo. ya. Ahí no vas a encontrar sino los dos materiales de lectura. ¿Por qué? Porque lo que vas a entregar es el proyecto de curso. ¿Ese proyecto de curso de dónde lo sacaste? Está en la guía de la actividad que está en la carpeta 1. Sí. Esto. Listo. Y entregamos en la segunda parte del portafolio. Estoy en un dilema gigante porque no sé, ¿tú has presentado evaluaciones online? ¿Evaluaciones qué? En línea, ¿has presentado evaluaciones en línea? Sí. Ok, porque aquí tengo planteada una evaluación en línea, es muy pequeña y que la podemos hacer en la semana 3 o en la semana 4. Tengo una para la cuarta. Listo, dejémoslo para la 4 pues. La idea es que lo puedas hacer y que lo hagas bien. Listo. Bueno, ¿qué otras dudas tienes? No, pues todo me está quedando muy claro. Me parece que las actividades están como en un tiempo bien distribuidas. Y así como tú me dices alguna dudita, pues creo que te escribiré o te Claro. llamaré, es lo más fácil que me quede. Listo. Iniciamos entonces con la carpeta semana 1. Vamos a hablar un poquito del proceso de ordeño. Yo te voy a poner pues como algunos simuladores. Te voy a poner otro material complementario pues a lo que hay en el material de estudio. Te lo voy a poner ¿en dónde? Te lo voy a poner unos en los anuncios y Sí. otros en el foro de la calidad de la leche. Ven, Adrián, y me toca hacer también más ensayos por cada tema. No, ¿cuál ensayo? No. En la unidad, en la semana 1, ¿no? No, no, no. ¿En la semana 1 qué es? La semana 1 es, vamos a hacer un mapa conceptual de los temas que vimos en esa unidad. En la unidad, en semana 1 y 2. Ajá. ¿En la semana 2 qué es? Es simplemente responder un Venga, tengo problema. entendido que duda, porque en la semana 1 me aparecen dos. Elaborar mapas conceptuales de los términos definidos, número 1, pues la semana, unidades, la Sí. semana 1. Y elaborar por cada fuente de estudio un ensayo de construcción propia. Ah, sí. Pero eso lo puedes hacer directamente en el mapa conceptual o un pequeño resumen. O sea, me parece que es como irrelevante. Pues se complementan las dos cosas. Tú puedes hacer un mapa conceptual muy completo y se puede asimilar a un ensayo. Pues yo creo que las dos cosas son válidas. Si tú quieres, puedes hacer el ensayo. O puedes hacer el mapa conceptual. Un mapa conceptual, eso sí, muy completo. ¿Tú sabes manejar alguna herramienta para hacer mapas conceptuales? En el que tú pusiste el El CMAP Tools. Ah, ok. Ahí en el CMAP tú me puedes poner recursos recursos en ¿cómo es? En sitios web, fotografías, videos. Cualquiera de esos, cualquiera, o sea, esa herramienta es fabulosa. ¿Tú tienes espacio en hosting para montarlo? Pues tienes acceso a publicación online. Ay, no sé. No. Listo. Vamos a hacer lo siguiente. Yo te voy a mandar, pero ya será ahorita más tarde que te lo envíe, un enlace para que tú crees tu cuenta. La cuenta la puedes crear con Hotmail. Y te da acceso a la publicación de los mapas conceptuales en internet. Ya queda todo dinámico, ¿sí? Perfecto. Listo. Listo. ¿Dónde más decías tú que tenías dudas? ¿Que en la semana 2? No, no, era en la una con los del ensayo, pero ya. Ok. La semana 2, perfecto. Sí, eso sí. Semana 3. También me queda claro. Ok, bueno, ¿qué más quieres preguntarme? Cosas que quieras reforzar, que me digas de una vez, Adrián, yo quiero tocar un tema específico y que no y que quiero reforzar acá. No sé, algo que no hayas visto en otras asignaturas y que de pronto te pueda servir acá y que quieras reforzar. No, pues como te digo, me parece que repartiste como muy bien los temas al tiempo que tengo, porque pues no es que sea mucho. Si alguna duda o quiero ver algún tema en el que estoy quedando mirando, pues yo diría. saber y te pido pues como tu ayuda y tu orientación. Claro que sí, no, cuenta conmigo para lo que necesites. La idea es que trabajemos muy en equipo, aunque eres mi única estudiante del módulo, si te diste cuenta. La idea es que el trabajo sea muy, muy chévere, sí, que los dos nos podamos realimentar, que tú me cuentes la experiencia que vas desarrollando con el proyecto de curso. Importante si lo haces una partecita por semana y me vas mostrando, ve Adrián, ya voy haciendo. Ya estoy haciendo el proyecto de curso y ya hice esta primera parte. ¿Cómo la ves? Yo hacerte preguntas al respecto para que obviamente te salga bien la información que me vas a entregar. Si me falta algo, Claro. si me estoy como corriendo del tema. No, la idea es que tú profundices todo lo que quieras. O sea, es que la idea es que aprendamos. ¿Sí? Sí, claro que sí. Bueno, ¿qué otras dudas tienes? No, Adrián, pues todo me queda claro. Ya sabes que las dudas se van presentando apenas uno se meta, como se dice en el cuento. Ajá. Y por ahora todo me queda claro. Ok, bueno, entonces recuerda de nuevo para hacer los productos. Termómetro, tubito de ensayo para hacer, por ejemplo, al menos una prueba de una prueba de acidez, que tú puedas hacer una prueba de mechero, que puedas meter leche y bueno, está formando coágulos, la leche está ácida, no la puedo tratar, ¿sí? ¿Tiene forma de conseguir leche entera o leche en bolsa? No, yo creo que las dos. Las dos, listo, muy bacano. Si las consigue leche entera, pues hacer todo el proceso de pasteurización, que tú puedas contar, mostrar como toda la fase de proceso, cómo se hace, que la idea es como hacer como al menos algunas pruebas de sensoriales, algunas pruebas de calidad visuales, que obviamente no tenemos todo el instrumental para hacerlo, a no ser de que tengas capacidad o en el lugar donde estén. Me imagino que sí, en Colanta tienen forma de hacer pruebas de plataforma. Sí, eso estaba pensando como en solicitar acá la planta de resumen hecho, como venir ahí al laboratorio y mirar las pruebas de acidez y todo eso. Excelente, listo. Tómale, es más, si puedes tomarle fotografías, cómo se hace, como si tú estuvieras haciendo un relato, un cuento o algo así. Ve, yo estuve aquí en la planta de lácteos y mira cómo hacen las pruebas de recepción de la leche y poder hacer como un video, fotografías. No sé si te dejan. Sí, yo creo que sí. Ah, bueno, listo. Entonces, que puedas mostrar todo eso y que tú puedas tener conocimiento de cómo se hacen las pruebas de plataforma, cómo se hace una prueba de acidez, cómo se hace una prueba de adulterantes, cómo se hace una prueba de alcohol, cómo se hace una prueba para identificar urea en leche, para identificar sales, para identificar almidones, para identificar, para mirar la calidad microbiológica de la leche, qué métodos existen, que ya no es como antes que uno metía eso a incubar 24 horas y mirando a ver si salían unos bichos. Ya hay métodos de detección rápida y que creo que en Colanta ya existen, pues ya lo manejan pues a la perfección, que tú puedas identificar todos esos tipos de pruebas y que obviamente los puedas apropiar, ¿sí? Eso es lo importante. Bueno, no sé qué más podemos hablar. No, pues yo creo que todo me queda claro como te dije ayer. Listo, ¿te toca trabajar mañana? Sí, claro. ¿A qué horas madrugas? No, mañana sí me toca más tardecito, de 9 a 3. Ah, juepuchica, pero todos los días madrugas, 6 de la mañana. No, dentro de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Ah, jue. En la Porque para mí la industria láctea es de lo más sacrificante que hay. Todo lo que mañana. tenga que ver con animalitos es lo más. Sí, es esclavizante. Una leche, una vaca nunca va. Así la amenaza nunca va a dejar de dar leche. Sea 31 de diciembre, 1 de enero, hay que ordeñarla. Nunca vas a poder decirle no y no soy ordeñar. Hoy no te voy a No. ordeñar porque es un embale. Entonces, me apareció, pues la industria láctea para mí, la industria cárnica es un poco esclavizante pues en materia laboral, aunque forma muy buenos profesionales. O sea, a mí me parece que la industria láctea forma muy buenos profesionales. ¿Por qué? Porque es una de las actividades donde te exigen toma de decisiones rápidas. Por ejemplo, una leche que a usted llegue de una, tú tienes que decidir, la almacenas, la proceso ya, la pasteurizo, o dependiendo de las características microbiológicas que tenga y las fisicoquímicas, se define si sirve o no para el proceso, para una pasteurización o para la fabricación de un yogur o para la fabricación de una leche en polvo. O sea, son cosas pues que me parecen muy bacanas de los que trabajan pues en industria láctea. Yo he trabajado, mi área de trabajo sobre todo es industria vegetales, todo lo que tenga que ver con fruver, ¿Y aunque, ¿cómo? dónde has trabajado aparte de la Católica? Parte de la Católica, mira, yo salí de mi universidad, trabajé en una planta de helados, que ese fue pues como mi primera experiencia. Luego trabajé en una planta de vegetales, todo lo que tenga que ver con producción de pulpas, jugos, una planta que queda en Santa Elena. Luego me dediqué más a la gestión empresarial con la Asociación Nacional de Industriales, a formar empresarios. Luego, ¿qué hice? Monté mi propia consultora. Con ellos he estado trabajando pues como con varios microempresarios. Específicamente mi área de trabajo son dos cosas, todo lo que tenga que ver con diseño y desarrollo de producto y todo lo que tenga que ver con procesos de apropiación de ciencia y tecnología, ¿sí? Actualmente, ¿qué más hago? Pues fuera de estar con la Católica apoyándolos a ustedes, que me parece una labor muy bacana, sí, estoy trabajando con una fundación que se dedica a las labores de apropiación de ciencia y tecnología, ¿sí? Es una fundación que queda en Bogotá, pero aquí en Medellín hay un capítulo y me dedico a formar en las universidades a facilitadores en el tema de innovación. Ah, qué bien. Siempre tener buena experiencia. Pues no, eso es poquito. Usted sabe mucho, usted sabe más que yo. Sí, o sea, eso no. Pues yo creo que la experiencia no es tanto, sino el conocimiento tácito, lo que tú puedas desarrollar en tu entorno, ¿sí? Yo me sorprendo, por ejemplo, hay abuelitas que saben más que uno, pues. Y no, Estudiando. no se han formado en una universidad ni en nada de ese cuento. Y sabe más Sí. que uno, pues tienen un conocimiento tácito, tienen un conocimiento del territorio, de su entorno, de una forma tal de que uno queda estupefacto. O sea, yo creo que no es tanto la formación y las experiencias de trabajo, no, es cómo aprovechas tú lo que sabes y lo pones a favor en tu territorio. Exacto. Exacto. Bueno, ¿y cuándo cumples años? El 1 de marzo, ya no es posible. Ah, no, no, no. ¿Y tú cuándo Te cumples? perdí ese regalo. No, yo el 11 de mayo. Ah, no, Ambos nos perdimos el regalo. sí, ¿Y tienes más hermanos? mi familia es una familia muy grande. Somos 10 hermanos. Ay, jue madre. Bastantes. Le Muchísimo. rindió. Le rindió a mi madre ¿Y muchísimo. tú eres la menor? Sí. Ay, por carga de usar. Yo soy la menor. De la niña consentida de ellos allá. Sí, hay Bastante. gente que tira salir de vez en cuando. Bueno, Juliet, entonces cuando necesites algo me puedes escribir por acá por Skype, inmediatamente te respondo. ¿Qué más? Horario de atención, pues en la mañana, si tú tienes tiempo, te puedes meter en plataforma, podemos hablar ahí por el chat de plataforma, pues entre las 9 y las 12, o entre las 10 y las 12 más o menos, porque yo me levanto un poquito tarde. Sí. ¿Qué más? No, y por Skype me mandas un mensajito ahí por el chat, que eso a uno cuando se conecta mismo le alumbra a uno el computador y inmediatamente solucionamos los inconvenientes que tengamos. Victoria. Bueno, chica, un abrazo gigante, mucho ánimo, eso sí, mucho compromiso. Me gustan mis estudiantes que preguntan y que se pongan las pilas con todas las actividades. Listo, Okay, Ari. tratemos de que no nos atrasemos porque realmente el tiempo es poquito y lo que queremos es que tú puedas aprender bastante. Y que no te coge el estrés después. ¿Listo? Ay, sí. Es una locura, ¿no? Sí, Sí. bastante. Listo, María, muchas gracias a ti también. Bueno, a ti también. Un saludo para tus hijos. ¿Cuántos hijos? ¿Niño y niña o qué? Dos niñas. Dos niñas. Bueno, un saludo para tus dos niñas, a toda tu familia por allá. ¿Listo? Okay, bueno, muchas gracias. A ti. Cuídate. Bueno.